un tema en el cual estamos hablando acerca de ser discípulos. Y antes de entrar al mensaje y antes de leer la palabra, hay una pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes hoy, para justo para comenzar y tal vez poner la base apropiada para el mensaje de esta mañana. Si Jesús estuviera en la tierra hoy, como hace 2000 años estuvo acá, ¿sería usted una de esas personas que andaría tras de él? Si Jesús volviera a esta tierra, se volviera a aparecer, a veces he pensado, si hubiéramos vivido nosotros en el tiempo bíblico, o en el tiempo en el que Jesús nació, ¿habríamos sido nosotros alguno de los seguidores? ¿Habríamos sido nosotros uno de los que se levantó y dijo, yo quiero ir detrás de él? Pero es más complicado pensarlo si vamos hasta atrás. Si Jesús estuviera en el año 2016 en este país hermoso, ¿seríamos nosotros uno de los que estaría dispuesto a ir tras de él? ¿Les pregunto? No se apresuren a decirme sí. Porque cuando la gente se apresuró a decirle a Jesús, sí, claro que sí, muchos le decían, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Pero Jesús les dijo estas palabras y yo quiero que las leamos juntos ahora, pensando en eso, en Marcos capítulo número 8. Dice, llamando a la gente, Marcos 8:34, estamos leyendo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, note que esto es mucho más grande que lo que las iglesias decimos ahora. ¿Usted quiere venir en pos del Señor? Haga esta oración conmigo. Ah, ¿de verdad? No, ¿quiere venir en pos del Señor? Venga todas las semanas aquí y siéntese. O el mensaje de la televisión, mande una ofrenda y todo resuelto. No, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La decisión que tomaron los hombres que siguieron al Señor no fue una decisión arrebatada. En algún momento Jesús se paró delante de ellos y le dijo, ninguno que viene conmigo va a poner, ninguno que pone su mano en el arado, les dice, va a estar viendo hacia atrás. Y no lo dice como en un sentido de amenaza. Yo creo de que lo dice en un sentido mucho más claro, porque sabe que si yo verdaderamente estoy tomado de su mano, no voy a tener la menor idea de estar viendo para atrás, porque entiendo, si lo conozco verdaderamente, yo sé que no hay nada, nadie, que no existe mejor condición, como cantamos hace un momento, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, no hay lugar más conveniente que estar rendidos delante del Señor. Y entonces creo que tiene tanto sentido Jesús diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe entender que no puede haber otra cosa más importante en sus vidas que yo. Debe entender que no puede vivir cada día para buscar sus propios bienes sin tomarle en cuenta a él. ¿Por qué? Porque le conocemos. Y dice más el texto, versículo 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué le pasará? La perderá. Este es el gran rollo. Si yo vengo y digo, no, yo no lo quiero seguir, yo quiero seguir a Jesús, pero a la par yo quiero seguir con mis ideas y cosas y en lo que estoy viviendo. Dice, ten cuidado, porque qué tal si buscando salvar tu vida te terminas encontrando que la perderás. Pero por el contrario, dice Jesús, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sería usted una de las personas que estaría dispuesta a seguirlo a él? ¿Seríamos una de esas personas dispuestas a caminar tras sus pasos con el propósito de aprender de él, porque esto era lo que hacían los discípulos y los que le seguían. Iban todos los días tras de él, caminaban a su lado, se sentaban a los pies de Jesús tirados en el campo o a la orilla del mar, y estaban ahí no esperando que Dios les mandara una bendición. Ninguna de esas personas le siguió a Jesús esperando ver si las cosas iban a ser mejores. Estaban ahí escuchándole, estaban ahí como discípulos de él, a sus pies, escuchando su consejo, escuchando la manera que él tenía para enseñar a vivir. Él se paró delante de ellos y les dijo: oyeron ustedes que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, si alguien les da en una mejilla, ustedes pongan la otra. Y todos se quedaban: oh, oíste lo que dijo, qué profundo. Y decían, oyeron ustedes que decían antes, amen a los que los aman, pero a sus enemigos destruyanlos. Pues yo les digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os persigan. Eso era loco, pero los seguidores de él lo escuchaban y decían, este es un mensaje nuevo, este mensaje queremos. Y a la larga, lo que los discípulos hicieron fue cambiar sus ideas, sus patrones de vida, su forma de pensar ante la vida, por lo que él les enseñó. De hecho, yo creo, el discípulo se trata de esto. Ser discípulo se trata de esto. El ser discípulo se trata de una relación especial con un maestro. Yo he escuchado a algunas personas, y estoy seguro que más de alguno de ustedes le pasará, expresarse con gozo y decir: yo estudié la carrera tal y mi maestro fue ni más ni menos que el licenciado fulano de tal. Y lo recuerdan con orgullo, con gozo. Mi maestro fue el doctor fulano de tal. Él fue el que me enseñó a mí. Eso es como decir, yo fui su discípulo. Yo fui un discípulo de ese gran personaje. Yo tuve un maestro en el colegio que un día, no sé qué agarraron y metieron que iban a darnos clases de locución en el colegio. Y de repente en las clases dijeron, vamos a comenzar las clases tal fecha y no sé qué. Y de repente va apareciendo un señor que cuando lo vimos, pues, un señor alto así, bien flaco. Entró, se paró, saludaba a todos. Llegó vestido a la primera clase en el colegio nosotros. Y llegó vestido con una camisa de traje, de smoking, pero sí, ¿cómo se llaman esas camisas que trae? Hasta los botones negros, blancas, pero con botones negros y mancuernas, y llegó y parado sacando el pecho y con un porte y un plante, y todos con la boca abierta, y llegó y se paró. Eso no fue nada. Cuando abrió la boca, dijo, buenas tardes, pero era una cosa que yo nunca había escuchado en vivo. O sea, era una voz, pero voz verdaderamente de locutor de hace años. De esas voces que solo se escucha. Si usted ahora quiere oír un poco de esas voces, tiene que oír la KL y en algunos horarios nada más. Pero el hombre se paró y empezó a contarnos toda su historia, que había trabajado en la radio, en no sé dónde. De ahí en adelante, como me gustaba también el medio donde yo llegaba, le decía, ¿ustedes saben quién fue mi maestro? Les decía yo. Y solo nos llegó a dar como 10 horas en el colegio, pero ¿ustedes saben quién me instruyó a mí? Yo he sido formado a los pies del licenciado tal. Y yo decía, ya podía hablar. Yo decía, qué bonito. Y decía cosas graciosas. Nos enseñaba a pasar pegados en el periódico, a leer el periódico. Decía, usted, para la próxima semana, se tienen que traer de memoria los nombres de todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Decía, porque ustedes van a ser periodistas. Y yo decía, no ser periodista. Pero con tal de decir los nombres con esa voz que él tiene, está bien. ¿Qué trato de decir? Yo hablo y digo, él era mi maestro. Eso quiere decir, yo fui su discípulo. En ese aspecto. Un día después nos cambiaron de maestro y nos pusieron como maestro de locución a otro, pero esa ya era de una radio más juvenil y moderna. Era de la ABC en ese tiempo. Y me recuerdo que llegó y nos estuvo enseñando algunas cosas y eso. Y con los años, un día yo estaba predicando. Y cuando estaba predicando, terminé el mensaje, y cuando terminé el mensaje, veo que él se venía acercando y habían varias personas. Y él se para enfrente y dice, solo es primera vez que estoy aquí, me dijo, solo vengo para decirte que me siento orgulloso de que hayas aprendido todo lo que te enseñé, me dijo, porque lo asiste muy bien, me dijo. Y la gente que estaba ahí me decía, él es maestro de teología, me decía. Y yo, nada, si llegaba, ni llegaba a dar clase o llegaba medio sonado, pero bueno. Pero lo que trato de decirles es, un discípulo es alguien que se llena y dice, yo aprendo de él. Y la Biblia enseña que todos los que hemos creído en Jesús, ¿cuántos de ustedes han creído en Jesús como su Señor? Todos nosotros somos discípulos de él. Así es que déjeme preguntarle, ¿es usted una persona que cada día de su vida puede moverse, hablar, actuar y decir, yo estoy aprendiendo de Jesús? La única razón por la que en esta iglesia, no puedo decir si en todas las iglesias, pero yo creería que sí, pero en esta iglesia la razón por la que nos reunimos cada semana es para abrir la Biblia y ser discípulos de él. O sea, leer lo que él dijo y hacer como él dice. Aprender de él cada día, al punto de que podamos llegar a jactarnos y decir, yo soy uno de sus discípulos. Yo no era así, yo no hablaba así, pero yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios y ahora estoy viviendo, queriendo vivir de acuerdo a la palabra. No es lo mismo vivir un matrimonio como un matrimonio normal a vivir un matrimonio bajo los consejos y los principios que el Señor nos da en su palabra. No es lo mismo aprender religiosamente a que yo voy todas las semanas a la iglesia, yo oro o rezo, dicen algunos, yo hago esto y esto. No es lo mismo eso a decir, yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios cómo orar. Por eso es importante para nosotros el discipulado. Porque lo que estamos haciendo es aprender a leer la Biblia, aprender a orar cada día. Y se sorprenderían en las semanas que estuvimos reunidos, cuando llegamos, por ejemplo, al tema de la oración. Todos estábamos con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es orar? ¿Y qué es lo que estábamos haciendo nosotros todo este tiempo? Porque cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que hay otro consejo. El discipulado es una relación privilegiada. Díganme ustedes, ¿no se sentirían privilegiados de pensar, por decirlo de esta forma, que entramos a un aula con Jesús cada día y Él es nuestro maestro? Es una relación privilegiada que tenemos con Él. Poder sentarnos cada día a escuchar su consejo al abrir la Biblia. Poder aprender y decir, hay tantas cosas en las que no sabemos. Esta semana me topé con una situación en la que yo dije, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? Y empecé a quebrarme la cabeza. Y empecé a pensar, ¿dónde puedo buscar ayuda? ¿Dónde puedo buscar información? Y dije, ya me acordé. Como estaba haciendo la prédica, dije, ya me acordé. Ya me recordé quién es mi maestro. Así es que lo que tengo que hacer es doblar mis rodillas, ponerme en el suelo y decirle, Señor, no sé qué hacer en este lío. No sé cómo responder a esta situación. O sea, yo quisiera decir esto, pero si digo esto puede pasar así. Y si digo lo otro también podrá pasar así. Por favor, ayúdame a ver. Es un privilegio ser un discípulo de Jesús. No llamarnos solamente discípulos. Ser un discípulo es un privilegio. Es un privilegio sentirnos cada día instruidos y dirigidos por Él. Un discípulo muestra o presenta una relación especial con el Maestro. Representa una relación privilegiada, pero además un aprendizaje privilegiado también. Para yo ser discípulo de Jesús, yo tengo que ponerme delante. No, olvidémonos antes de decirle de Jesús. Voy a volver a mi ejemplo con mi Maestro. Para yo sentarme en la clase y escuchar al licenciado que estaba ahí hablándonos, yo primero tengo que reconocer que yo no sé nada. De lo que él me va a hablar, yo no sé nada. No sé cuánto a ustedes les pasó cuando llegaron a la universidad y vieron por primera vez un pensum de la universidad y aparecieron ahí todos esos cientos de materias. Se ven como si fueran miles, pero aparecieron ese montón de materias y usted comenzó a ver. ¿A cuántos les pasó que cuando vieron eso por primera vez pensaron, ¿y para qué nos van a dar? ¿Para qué psicología? ¿Y métodos para qué? ¿Qué necesitamos de esto? ¿qué sentido tiene? Si yo lo que vengo a estudiar es mi carrera, ¿qué me importa todas estas cosas que no tienen nada que ver con mi carrera? Pareciera inútil. Pero ahí en el pensum las puso alguien que sabe más que nosotros. O sea, el que agarró, el que hizo el pensum, ya pasó mucho más tiempo estudiando del que nosotros llevamos. Entonces, él sabe por qué ha incluido todas esas materias en ese pensum. Cuando uno lo ve y uno dice, ¿y esto para qué? Uno solo demuestra lo ignorante que es en el tema. Porque cuando pasan los años y he hablado y he oído algunas personas, cuando terminan la carrera y se gradúan, dicen, esto que está ahí pareciera que no sirve de nada. Pero ¿cómo sirve la estadística? ¿Y si estadística para qué? Pero el que lo incluyó lo sabe. Esta es nuestra vida en el reino. Nosotros llegamos al reino y lo más probable es que digamos, ¿yo para qué voy a estar haciendo esto o lo otro? Pero el que tiene metido todo eso, el que nos lleva en este camino, que es el Señor, Él sí lo sabe. Él sabe por qué nos tiene donde nos tiene, por qué vivimos lo que vivimos. Él sabe qué proceso lleva con nuestras vidas. Él tiene un control completo. Él nos está instruyendo de acuerdo a su consejo, como les decía hace un momento. Si vamos de visita a otro país, usted no necesita conocer las leyes de ese país. No importa. Usted solo se sienta, ¿qué importa que el que maneje va manejando al lado contrario de lo que se maneja acá? Usted solo va sentado, usted va viendo para adelante y no le importa nada. Pero si se traslada a vivir a ese lugar, usted sí va a necesitar conocer todas las leyes, vivir de acuerdo a esas normas, porque de lo contrario su vida no va a encontrar la satisfacción que podría tener. Así exactamente funciona este reino hermoso al cual Dios nos ha llamado, al reino de su Hijo. No funciona de acuerdo a las... El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no vamos a leer ahora ahí, pero dice que no nos tenemos que apegar al sistema de vida que hemos tenido. Dice que no podemos amoldarnos al mundo y a las cosas del mundo, sino que debemos constantemente renovar nuestro entendimiento. Renovar el entendimiento significa necesito desaprender cosas que aprendí para aprender las nuevas verdades del reino de Dios. Les decía hace un momento, cuando pensamos en las finanzas, si yo quiero tener más dinero, de acuerdo a la manera en que sabemos, es retenga, ahorre, guarde, escóndalo, haga escondite debajo de la cama, haga hoyitos, tenga una parte en el closet donde nadie alcance, donde lo pueda guardar, métase en una bolsa plástica del selecto, amárrelo y ahí métalo en otra y esconda. Esta es la lógica humana. Pero cuando vengo al reino y me doy cuenta de las leyes del reino, dice, siembra, da, dice, no pega, pero es que no vivimos en el mismo reino. Entiendo que sea una locura para los que no conocen a Dios, pero nosotros en Él lo vemos diferente. Es una locura pensar, ayer estábamos en una boda, estaba casando una pareja, y cuando estábamos casando llegamos al momento de hablar del perdón. Yo les decía, perdonar en estos días es una acción cobarde. Los hombres no perdonan, los hombres se las cobran. ¿Qué es esa falta de hombría? De que te perdono, tranquilo, me golpeaste, pero no hay nada. ¿Qué es esa falta de hombría? Eso no es de hombres. ¿Están de acuerdo que eso se dice acá? Eso no es de hombres. Me la hiciste, me la vas a pagar. Vos no sabés quién soy yo. No sabés con quién te metiste. Atenete a las consecuencias. Pero cuando vamos a la palabra y vemos a Jesús parado ahí, dice, perdona. Dice, ama al que te hace mal. Al que te intentó atentar contra tu vida, ámalo. Solo eso. ¿No suena lógico? Claro que no. Porque es de otro reino. Pero nosotros somos de ese otro reino. No sé si me estoy dando a entender, porque quiero decir esto con tanta emoción. Démosle un aplauso a Dios. Ahora quiero que vengamos a la Escritura y quiero mostrarles uno de los pasajes más preciosos de la Biblia. Yo he estado escribiendo, tengo una carpeta de ideas de sermones o de proyectos de sermones y desde el año pasado vengo metiendo ahí archivos porque quería hacer una serie de mensajes en los que habláramos de los grandes capítulos de la Biblia. Y entonces hay algunos que están ahí incluidos para luego en algún momento poder desarrollar. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, que es una cosa impresionante, Romanos capítulo 8. Efesios capítulo 1, que es una cosa lindísima. Usted se levanta en la mañana un día y agarra el libro de Efesios capítulo 1 y lo lee, y le aseguro que se llena de una vida de Dios enorme. Están ahí el Salmo 119, que a alguna gente le tiene miedo porque es el capítulo más largo de la Biblia, pero a mí me impresionó en una ocasión, en un congreso apareció un pastor, habían anunciado el congreso y él era uno de los grandes, de esos pastores súper famosos y del top de pastores, y él llegó y dijo: esta mañana tenemos un mensaje muy especial, dijo, abramos nuestra Biblia en el Salmo 119, y todos los que estábamos ahí nos pusimos a reír. El Salmo 119, bayunco el pastor, que va a andar haciendo el Salmo 119. Y dijo: vamos a leer el Salmo 119 para comenzar, dijo. Entonces dijimos: ¿qué versículos? Y comenzó a leerlo y leyó todo el Salmo 119. Eso se llevó casi la mitad de la prédica. Luego comenzó a hablarlo y dije: ¿cómo yo puedo ser tan ignorante? Porque por este miedo de que el Salmo tan grande, como nunca antes lo habíamos visto, y dice cosas tan preciosas y edificantes a nuestra vida, el Salmo 119, tiene una manera de hablarnos de la palabra de Dios tan grandiosa. Pues ese también lo tengo incluido en los grandes capítulos de la Biblia y algunos otros más, pero también está incluido ahí Juan capítulo 15, porque Juan capítulo 15, creo yo que es uno de estos textos que a todo el que lo lee le encanta, pero muy pocas veces nos detenemos a meditar en ese texto, porque dice cosas. Si ustedes y yo entendemos el Evangelio de Juan capítulo 15, podemos entender toda la base de nuestra vida cristiana, toda la base. Ahora no vamos a estudiar todo el capítulo 15 de Juan porque vamos a hablar, solo quiero que pongamos la base para el tema que estamos hablando de ser discípulos. Así que quiero pedirle me acompañe en Juan 15 y téngalo ahí marcado en su Biblia, léalos luego estos grandes capítulos de la Biblia. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, está ahí proyectado también en la pantalla. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la vida del creyente, la palabra. Dice: ustedes están limpios por la palabra. O sea, en la medida en que yo paso en la palabra, Él limpia mi vida. Y ahora vamos a hablar de qué significa ese limpiar. Pero dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, es muy importante. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Podemos leerlo todos la última frase? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay tres elementos que quisiera detallar o que se muestran muy claramente en este texto. Primero, la vid. Dice Jesús: yo soy la vid. Para que lo entendamos y traerlo a nuestro lenguaje, está diciendo: yo soy el árbol. Yo soy un árbol, el que está pegado a la tierra. Dice Jesús, yo soy el árbol, el palito. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Que están, ¿a dónde están pegadas las ramas? ¿Usted ha visto alguna rama sola que dé fruto? La rama tiene que estar pegada al árbol, si no, no funciona. Entonces dice Jesús, yo soy la vid, el árbol, y ustedes son los pámpanos, las ramas. Mi padre es el labrador, o el agricultor, o el, ¿qué otro nombre? Ustedes saben ya lo que es. Entonces dice, él es el que está cuidando la vid. Él es el que está atento a la vid, al árbol. Él pasa todo el tiempo viendo que el árbol esté adecuado y los pámpanos o las ramas que están ahí. Y me encanta pensarlo de esta manera porque es emocionante entender que, Dios tiene este nivel de cuidado con nosotros. Ahora, hay algo interesante porque dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Pero a los pámpanos o las ramas las divide en dos. Hay ramas que dan fruto y dice que a las que dan fruto el padre o el agricultor las poda, las limpia para que den más fruto. Pero hay otro tipo de ramas que no dan fruto. Mira el que está a su lado y salúdalo nada más. Dígale, no, no es por nada, dígale. Nada, hay dos tipos de ramas. Una rama que da fruto, una rama que está ahí bien pegada al árbol, que ustedes ven en algunos árboles, yo estoy seguro que todos hemos visto esto, ven en el árbol y ven alguna rama que está ahí que se quiebra casi de todos los mangos que tiene ahí colgados de ella. Pero de repente vi una su rama toda seca, toda picada ya por dentro, que está ahí apenas y no tiene ni hojas ya. Entonces hace esta distinción entre las ramas que dan fruto y ramas que no dan fruto. Creo que se nos hace más fácil entender, esto genera un poco de conflicto al entender el texto, porque eso pareciera estar diciendo que hay ramas o hay cristianos, porque está hablando de nosotros. Entonces pareciera que dice, hay cristianos que dan fruto pegados a la vid y hay otros cristianos que no dan fruto. Pero lo duro de eso es que dice que los que no dan fruto, el Padre lo que hace es que los corta, los tira y luego los quema. Eso hasta me suena a infierno. En el discipulado nos echamos 6 semanas estudiando todo este texto. Y recuerdo que un día en una de las reuniones, dice Mónica, que por cierto hoy no está porque ya la cortaron y le echaron al fuego con el Raúl. Como no le entra, entonces el Señor dice, no, ya, se va. Y entonces, pero recuerdo que en una reunión, estábamos leyendo el texto, y ella se levanta y dice, miren, perdónenme, yo quiero hacer una pregunta, dice, porque yo estaba leyendo esto, y a mí me preocupa, pues, porque aquí dice que el que no da fruto lo corta y está hablando de nosotros. Dice que nos va a cortar y nos va a sacar y nos vamos a quedar. Y le digo, ¿qué quieres que yo te diga? Le digo, si a eso está escrito, ¿y qué te digo? Y esto genera un rollo. Hoy no está hablando del tema de salvación, por supuesto. No está diciendo que el que está en el Señor y no da fruto, el Señor lo que va a hacer es le va a quitar la salvación. No, lo que eso me está diciendo es que esa rama aparentaba ser de la vid, pero no es de la vid. Y les voy a decir para entenderlo mejor. La Biblia, hay un principio de interpretación bíblico que dice de que para entender la Biblia, lo que tenemos que hacer es leerla, porque la Biblia se explica a sí misma. Y este capítulo 15 de Juan, les voy a dar una cosa muy profunda en teología, está escrito después del capítulo 14. Para que vean qué estudio. Y el 14 después del 13. Y si ustedes revisan en sus Biblias, las páginas atrás, el capítulo 13 del libro de Juan, el 14 y el 15, es un solo relato. Narrado por Juan. En el 13 es el momento en que se encuentran Jesús con los discípulos. Dice la Biblia que estaba junto con todos ellos, con los 12 nada más, subidos en un lugar. Jesús viene y agarra una toalla, agarra un guacalito y se va. Todos lo hemos conocido y le hemos leído, ¿verdad? Jesús va y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando les está lavando los pies, les dice estas palabras: ya vosotros estáis limpios, les dice. Y como están limpios, no necesitan más que lavarse los pies, porque ya están lavados, son míos, dice. Y el que es mío está limpio. ¿Cuántos están limpios acá también? Porque son de él. Dice: el que está conmigo ya es limpio. Y Jesús dice esto, lavándole los pies. Está ahí. No te lo voy a quitar el zapato. Está ahí lavando los pies. Les dice: ustedes no necesitan más que una limpiecita de pies, porque ya están bien. Y dice: pero no todos. Y se acerca a Judas y dice: pero no todos. Solo hay 13 personas en el lugar. Los 12 y Jesús. Y dice: todos están limpios, pero no todos. Y todavía aclara Juan y dice: y lo dijo porque él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Pasado ese momento, vienen y comienzan a comer. Y dice que de repente Jesús se compungió y dijo: debo decirles algo. Uno de los que está aquí me va a entregar. Y comienza toda aquella plática y comienzan todos a decir: no, no, no. Y Pedro, quien nadie te entrega, Señor. Si alguien te quiere entregar, aquí está. Vos sabés que yo siempre ando aquí cargado y listo para defenderte. Nadie lo va a hacer. Y Jesús dice: sí lo va a hacer. De hecho, lo hará el que con el que yo comparta y moje el pan. Y moja el pan y le dice: Judas. Y lo pasa. En ese contexto están. Jesús se acerca a Judas en un momento y le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y de la reunión que tienen todos ellos, Judas se levanta y dice: con permiso, tengo que ir al banco a depositar todos los ingresos de la semana. Se levanta Judas y dice: me tengo que mover. Y se va. Y entonces solo quedan los 11 discípulos más Jesús. Cuando ya solo están ellos, Jesús comienza lo que nosotros vemos ahora como el capítulo 14. Es un solo relato. Y en el capítulo 14 Jesús hace unas palabras. Él se está despidiendo. La siguiente noche Jesús muere. Es el último día que está con ellos. Así es que en el capítulo 14 comienza a decirles todas esas cosas maravillosas. Les comienza a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se para con ellos y comienza a darle todos estos consejos. Les habla de la promesa del Espíritu Santo. Les dice: de aquí a un momento yo ya no estaré con ustedes, pero no los dejaré solos. Vendrá el Consolador. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les recordará todas las palabras que les he dicho. Y comienza a tener todo este momento tan grandioso con ellos en el capítulo 14. Pero de repente, nosotros vamos leyendo capítulo y versículo, pero Jesús no iba dictando. Capítulo 14, versículo 23, versículo... No, solo estaba hablando. Y entonces Jesús llega a un momento en el que está hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy esto, les da todos estos yo soy. Y en el 15 les dice, como para que lo entiendan mejor: yo soy la vid, ustedes los pámpanos y mi Padre es el labrador. Así es que hay pámpanos que en mí, a los pámpanos que en mí llevan fruto, señalando a los 11, el Padre los poda, los limpia para que den más fruto. Pero los pámpanos o las ramas que no dan fruto, y yo me imagino que alguno de los discípulos, por lo menos ahí, de haber dicho: Judas, ¿verdad? Alguien se tiene que haber dado cuenta. Los pámpanos que están con nosotros, diciendo Jesús, que comieron con nosotros, que pasaron estos 3 años a nuestro lado, que anduvieron todos los días, que vieron todos los milagros, que vieron la palabra, que escucharon cada mensaje, pero que no están apegados a la vid, por lo tanto, como no dan fruto, tarde o temprano serán cortados y serán echados. Porque el sentido real, ahora ustedes pueden entender con mucha más razón aquel momento en el cual Jesús se para con los discípulos diciéndoles: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, Señor, nosotros fuimos a la iglesia, Señor, nosotros cantamos las alabanzas, Señor, nosotros te servíamos. Jesús dice: algunos dirán, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, si hacíamos cruzadas para sanar enfermos, Señor, si nosotros hasta demonios sacábamos a las personas. Y dice Jesús: pero yo les diré, no los conozco, porque tenían planta de rama, tenían, parecía que estaban pegados, pero no hay fruto. Y si no hay fruto, solo hay una explicación: no están pegados verdaderamente a la vid, porque todo el que está pegado a la vid produce frutos. No hay manera que usted vea una rama pegada al árbol que no esté dando un fruto, porque si no está dando un fruto, quiere decir que no está pegada bien. Nosotros en nuestra casa, un día yo tenía tantas ganas de tener jocotes en mi casa, porque cómo cuesta hallar jocotes, ¿verdad? Y un día un hermano, íbamos a la casa de un hermano que tenía una cochera, y en la cochera solo tenía un chiribisco, así parado, pero solo una puntita que la tenía que poner amarrada con cosas para que se sostuviera, porque de ahí tenía ramas llenas de jocotes. Y yo, cada vez que el hermano me insinuaba, no necesitaba que me dijera que si quería ir a la casa, solo una insinuación allá por la casa: ah, yo voy, le decía, no tengo problema, puedo ir solo para ir a agarrar jocotes. Y un día le dije: ¿cómo quisiera yo tener? Se lo voy a ir a poner a su casa, me dijo. Y nos fuimos a la casa y lo empezó a meter en la casa, sembrar una rama para que diera ahí. Nunca pegó. Un pámpano malvado. Un Judas, esa era ese pedazo de rama que agarramos, porque no funcionaba. Entonces, para mí este texto dice 10,000 cosas maravillosas. Ahora no lo estamos estudiando eso, pero para mí este texto, el verdadero tema, la importancia de este texto, está en encontrar qué tipo de pámpano somos nosotros. ¿Estamos siendo un pámpano que da fruto o estamos siendo un pámpano que no da fruto? Porque si somos un pámpano que hoy no está dando fruto, creo que es la mañana más hermosa de nuestra vida, porque Dios nos está hablando y diciéndonos: tienes que injertarte al árbol. Porque si no estoy injerto, si no estoy pegado al árbol, no voy a dar fruto, y tarde o temprano vas a ser cortado y sacado. ¿Qué pasa tantas veces en nuestra vida cristiana? Ustedes ven miles de personas. Es gracioso porque las estadísticas de nuestro país dicen que más del 40% de la población es cristiana evangélica. Y digo, y si eso es verdad, muy bien. ¿A dónde están? Porque en las iglesias ahora mismo no hay 40% de la población dentro de la iglesia. Y dejemos el tema de la iglesia. La evidencia en las calles no es que el 40% de la población vive con los principios del reino de Dios. Sí tenemos camisetas, sí tenemos rótulos, sí tenemos stickers en los vehículos que dicen: Jesús y yo y Jesús, Él es mi Dios. Sí tenemos todo eso, seguramente tenemos una Biblia. Pero esa no era la evidencia de la rama, eran los frutos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, este texto nos dice todo esto que es lindo. Yo soy la vid, dice el versículo 1, Jesús, yo soy la vid. Eso significa que no hay otra vid. Bueno, Jesús lo aclara y dice: yo soy la vid verdadera. Como quien dice, por ahí andan algunas vides chinas. Ya hay vides pirateadas, pero yo soy la vid verdadera. Y esto también es real. Cantidades de personas nos confundimos porque hacemos nuestras propias vides. Y mi vid es mi chequera, mi vid es mi carrera, mi vid es mi familia, mi vid es la iglesia. La iglesia no puede ser la vid, solo Jesús es la vid. No hay otra vid verdadera. El problema, véalo otra vez, la vid es el árbol. Si yo estoy como rama de Jesús, yo estoy intentando pegarme a otra vid, lo que va a suceder es que no voy a dar fruto. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Me encanta porque eso demuestra tanta humildad de nuestro Señor. Estos días que hemos estado estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, decía qué impresionante la humildad de un siervo de Dios. El mensaje del miércoles hablamos de las marcas de un ministro del Evangelio. Qué manera de mostrar humildad de un verdadero siervo de Dios. Cuánto necesitamos aprender todos. Y ahora que leo este texto digo, ¿y cómo Pablo no iba a ser humilde si el maestro de él? ¿Se recuerdan el ejemplo con un maestro? Él era mi maestro, dice la gente. Entonces yo voy a ser muy parecido a él. ¿Y cómo Pablo no iba a ser alguien humilde en vez de llenarse de todos los títulos? Aquí el presente, el licenciado, reverendo, doctor, PhD y plus todavía encima. Pablo decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo, ¿para qué llenarse de todo ese montón de cosas? Y digo, ¿cómo Pablo podía ser tan humilde? Miren de quién aprende. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el nombre sobre todo nombre, el Alfa, la Omega, el que está por sobre todos los reyes, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, acá se presenta y dice simplemente, yo soy la vid. ¿Por qué no se comparó y dijo, yo soy el astro sol, yo soy el Rey del mundo, yo soy la vid? Una plantita pegada a la tierra, que si no está pegada a la tierra se muere. Dice, así de humilde él habla. Dígame si ese no sería el ejemplo a seguir de todos nosotros. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿No podría haber sido un ejemplo mejor? Porque no hay forma que una rama funcione si no es pegada a la vid. O sea, habla de un nivel de dependencia tan enorme, tan grande, un nivel de dependencia que, ¿con qué más lo compara? Dice, yo soy un árbol y ustedes son las ramas. ¿Cuándo usted ha visto una rama sola? ¿Quién cortó una rama y la fue a plantar la rama? A ver qué da. Una rama solo es una rama, no sirve para nada si no está pegada al árbol. ¡Qué manera de ilustrarlo! Jesús dice, soy un árbol. Y ustedes, hijos lindos, son una ramita preciosa que yo tengo ahí puesta. Muestra dependencia, muestra que no hay manera de dar fruto si no permanecemos en él. Si no estoy pegado a él. Nuestra naturaleza humana, mi carne, va a intentar todos los días de la vida despegarse de ese árbol. Porque mi carne le gusta pensar que es autosuficiente. Y también la de ustedes, todos nosotros. A mi carne le encanta pensar que yo soy tan bueno, que yo soy tan campeón, que yo... Y este mensaje es tan famoso en estos días. Antes era una cosa que se escuchaba tanto en los seculares, en la gente, esos motivadores y todo eso. Ahora las iglesias y los pastores nos llenamos de este virus. Este virus que trata de decirle a las personas, tú puedes, tú eres bueno, tú lo vas a lograr. Y mire, cada vez que mi carne oye eso, yo siento una cosa tan rica. Y digo, claro que puedo, sí puedo. Yo lo voy a lograr. Y uno siente un gran levantón. Pero el versículo 5 de este texto, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así es que no soy yo campeón, no soy yo alguien, un pastor. Yo cuando lo leí ahora decía, era un motivador. No, era un pastor. Y en la semana estaba poniendo, Dios ha puesto en ti todas las capacidades. Así es que cada día que salgas a la calle, da lo mejor de ti. ¿Y yo dar lo mejor de mí? ¿Qué puede ser bueno de mí si no es Él? ¿Qué hay de bueno en nosotros? Si lo único que hace mi naturaleza, si yo saco lo mejor de mí, lo único que hace es alejarme de Él. Lo mejor de mí debería de aplastarse, porque yo necesito tener lo mejor de Él. Dice Jesús: sin mí nada pueden hacer. Es una relación de total dependencia, una relación en la que no hay fruto si no es pegados a Él. Luego habla del labrador, dice: mi padre es el labrador. Y a mí me emociona pensar este nivel de cuidado que representa ser el que labra la tierra, el que cuida los árboles. Las personas que tienen esta afición y esta vocación, emoción con los árboles, pueden pasar horas dedicándole y cortándole, y saben que, ay, aquí se me está yendo pando, y le amarran algo y le cortan una hojita y tienen la tijerita y ay, le van quitando los pedacitos solo para que vaya y pueda verse mejor. Y la función del labrador, como lo narra acá el padre, dice: el padre como labrador tiene dos responsabilidades. La primera de ellas es a las ramas que dan fruto, las tiene que estar podando constantemente. Podar significa cortarlas, a veces herirlas, pero nunca es con un mal propósito, es para que den más fruto. Dios tiene cosas tan maravillosas con nosotros. Miren, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, ustedes y yo deberíamos levantarnos y decirle: Señor bendito, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por todo lo que me das, por todo aquello que te pido y me dices sí, y por todo aquello que te pido y me dices no. Gracias por los momentos de mucha bendición, gracias por los momentos de quebrantamiento en nuestras vidas, porque en los momentos de quebrantamiento, yo lo siento como quebrantamiento, pero Él como el labrador dice: no, solo te estoy limpiando la puntita para que puedas dar más fruto. Yo les decía la semana pasada, Dios usa diferentes cosas, pero hay tres cosas que Dios siempre va a usar para este proceso de podarnos y hacernos ver lindos a nosotros. Uno de ellos son las personas. Dios pone gente a nuestro alrededor. Gente que a veces quisiéramos que no estén a nuestro alrededor. Gente que a veces dice: Señor, Padre, ¿podrías concederme por favor matar a mi jefe? ¿Podrías darme la bendición de llevarte este hijito tuyo para que te vaya a servir allá a la gloria mejor? Es tan bueno que yo lo prefiero allá en el cielo que aquí mortificándome mi vida. Y eso aplica a veces para esposos o esposas, o padres o madres, o hermanos de la iglesia también aplica. Los pastores probablemente también. Y de repente Dios usa personas. Y por medio de personas Dios moldea nuestra vida. Y hay ratos que uno quisiera: Señor, ¿cómo puedes permitirle que me hable de esta manera? Y Dios dice: tranquilo, te estoy podando. Porque el fin es que des un mejor fruto. Y para dar el mejor fruto, Dios a veces usa esa herramienta un poco mohosa y fea. Dios usa personas. Dios también usa circunstancias. Dios usa crisis en nuestra vida. Dios usó, ¿se recuerdan ustedes?, aquella mujer viuda que no tenía nada para comer. Y Dios le hace una broma a Elías y le dice: Elías, te voy a llevar donde una mujer viuda para que te sustente. Y cuando Elías llega feliz, esperando encontrar un banquete servido, va encontrando a la mujer viuda en la calle, sin bañarse, con rulos y toda despeinada, recogiendo leña. Y Elías se le acerca y le dice: disculpe, ¿usted es la mujer viuda? Sí, es que el Señor me ha mandado aquí para que me dé de comer. Y la mujer le dice: perdóneme por favor, pero yo no tengo nada para darle. Lo único que tengo es para darle de comer a mi hijo. Lo que deje mi hijo me lo como yo para una sola sentada y ya no tenemos nada más. Y Dios usa esa crisis en esa mujer para mostrar su fe. Y Elías se para delante de ella y le dice: solo eso tiene. No me diga que solo eso tiene. Pero a mí el Señor me dijo que usted me iba a dar. Sí, pero yo no tengo nada más. Bueno, hagamos una cosa, le dice Elías. Vaya con la leña, prepare lo que tiene que preparar y cuando ya esté listo me avisa. Voy a comer yo primero y si me lleno le doy un poco a su hijo y si queda pues come algo usted. Estaba loco Elías. Y dice la Biblia que la mujer entró a su casa, preparó, solo tenía un poco de harina y aceite, preparó el pan de hamburguesa. Preparó el pan, lo agarró y se lo dio al profeta. Yo, a todo esto yo no puedo dejar de pensar que el hijo sentado en la silla con las tripas chillándole y viendo que la mamá está cocinando y que el plato pasa de donde él. Viene el plato y ve que se va y se va y se va y va a parar en las manos del profeta barbudo. Y dice la Biblia que Elías comió y después que Elías comió, la mujer comió por muchos días junto a su hijo sin haber tenido nada, pero siguieron comiendo. Porque Dios usa crisis como esas para pulirnos, nos poda. Yo estoy seguro que de los que estamos aquí, muchos podríamos comenzar a dar un montón de testimonios de cómo Dios fue bueno con nosotros a través de crisis. Y cualquiera que nos oiga eso en la calle diría: no digo, si es que los tienen locos, enfermos los hacen en la iglesia. Que gracias a Dios que me quitaron el trabajo, que gracias a Dios que choqué, que gracias, tan locos. No, nosotros sabemos que en medio de las crisis Dios nos está podando, porque es un labrador tan perfecto, amoroso y cuidadoso con su creación, que nos lleva a situaciones extremas a veces. Y nosotros en el momento, claro, somos una simple rama, no nos podemos defender. Yo estoy estudiando el libro de Job en mi tiempo devocional, y cuando estoy leyendo Job le dice: ¿cómo yo puedo ponerme contra vos? Le dice: ya, por favor, deja de molestarme. Deja de venir contra mí si yo no puedo hacer nada, le dice. ¿Quién soy yo para pelear contra ti? Y yo pienso y digo: claro, si solo es una simple, somos una simple ramita. ¿Cómo yo me paro y le digo: no, eso no me gusta? Es que, ¿qué? Defendámonos pues, peleámonos, vaya, agarrémonos. No tengo opción contra él. Entonces solo nos queda quedarnos, llorar. Señor, ¿cómo me trata Dios? Y Dios, que es el labrador perfecto, dice: llorón que sos, a ver cuando aprendes. Y Él sigue podándonos y podándonos. Y cuando pasa un tiempo, cuando pasan las semanas, los meses, a veces los años, empezamos a entender: bendito sea Dios que me podó. Bendito sea Dios que me quitó en ese momento de donde estaba. Bendito sea Dios por todo lo que lloramos esos días. Bendito sea Dios por lo que las cosas que terminaron pasando, porque terminaron haciendo sólidos nuestros matrimonios. Bendito sea Dios por lo que vivimos, porque nos ayudó a reconocer a Jesús y ahora poder formar a nuestros hijos diferente. Bendito sea Dios por la enfermedad, porque aunque no fue grata, nos dolió y nos maltrató. Pero bendito sea Dios, porque en ese tiempo conocimos a Dios tanto como de ninguna otra manera lo hubiéramos podido conocer. Él es bueno siempre. Es un labrador perfecto. Es extraordinario nuestro Dios. Es extraordinario Él. Ahora, con esto termino. Lo más importante hoy, habla la vid, dice: soy la vid, dice Jesús. El labrador es mi padre, pero ustedes son los pámpanos. ¿Qué pámpanos somos nosotros? ¿Estamos siendo un pámpano que está pegado a la vid? ¿O estamos siendo un pámpano que no le haya? La razón por la que este mensaje era tan importante hoy es porque lo que vamos a hacer en estas semanas es aprender a ser discípulos, aprender a ser pámpanos pegados a la vid. ¿Cómo? Les dije, Dios usa tres herramientas por lo menos básicas. Las personas, las crisis, que esas no dependen de nosotros. Él manda a las personas, Él usa a las personas, o Él controla las circunstancias que nos llegan. Pero hay algo que sí depende de nosotros, y son las disciplinas espirituales. ¿Cómo puedo ser yo un pámpano unido a la vid? Permaneciendo en Él. Y la manera de permanecer en Dios es a través de vivir disciplinas espirituales. Y entonces lo que vamos a hacer cada semana, a partir de del próximo domingo, es comenzar a aprender cada día una de ellas. Y si Dios nos ayuda y con la misericordia del Señor, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios a encontrar todas esas cosas que este mismo capítulo nos enseña. Por ejemplo, Juan capítulo 15 y versículo número 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero la última frase dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que una de las disciplinas, la que vamos a ver la otra semana, se refiere a dedicar tiempo de nuestra vida, de nuestro día, para pasar con Dios. Como decía Guillermo hace un momento acá, aprender a tener una cita diaria con Él. ¿Qué de malo ustedes creen que puede provocarle a sus vidas apartar 15 minutos de su día, 20 minutos de su día, para pasar con Dios? ¿Qué de dañino, qué de mortal va a traer eso a su vida? 15 minutos de su día con Dios. Si no es que nos puede traer mucho bien, mucha bendición. Y lo que vamos a aprender la próxima semana es cómo hacer esto. Luego vamos a aprender otra de las disciplinas, que es a pasar tiempo también con la palabra de Dios. Más que pasar tiempo, es vivir en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 31 y 32, Jesús está reunido con unos judíos, y estos judíos tenían una particularidad: habían creído en Jesús. Y los judíos no creen en Jesús, pero ellos habían creído en Jesús. Así es que Jesús se para delante de ellos, que ya creyeron en Él, y les dice: así es que quieren ser mis discípulos. Muy bien, no hay ninguna dificultad, pero si quieren ser mis discípulos, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Quiere decir, no soy su discípulo, no soy un pámpano pegado a la vid, mientras no aprendo a vivir en la palabra. Y vea lo interesante que es esto, porque probablemente todos los que estamos acá tenemos años de caminar en el Señor, años de vivir en el Señor, de vivir en la iglesia, de vivir dentro de una idea religiosa y de vivir conociéndolo poco a poco. Pero qué especial es entender esta mañana. Yo le ruego a Dios, desde el estar preparando el mensaje hasta ahora que estar hablándolo, que Dios abra nuestro entendimiento hoy para todos nosotros y podamos comprender que podemos pasar mucho tiempo, años de nuestra vida, pegaditos al palo, pareciendo que somos pámpanos pegados a la vid. Pero un pámpano pegado a la vid, de acuerdo a esas palabras de Jesús, es: si vosotros permanecen en mis palabras. Y cuando hablemos de ese tema, vamos a entender qué significa permanecer en la palabra. Luego vamos a hablar de la oración, porque Juan 15 incluye uno de los versículos más famosos de toda la historia. Yo he oído a muchas personas diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cuántos han oído ese versículo? Y lo han tomado: Señor, yo te clamo porque tu palabra dice, Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Sí, pero esa es la segunda parte del versículo. La primera parte del versículo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. No quiere decir vaya y pida todo lo que quiera. Yo les he contado que cuando estaba en la radio llamaba a la gente: bueno, hermano, mire, yo quería pedirle que el Señor que me bendiga, porque pues sí, como voy mojado ahorita para Estados Unidos, voy a entrar ilegal, ¿ve? Entonces le pido al Señor que me bendiga, porque además llevo un producto, y entonces que el Señor me guarde y no me vayan a agarrar. Y como el Señor dice, pidan todo lo que quieran y se los daré. Yo le pido al Señor. No, dice, sí, permanecen en mí. Así es que a veces hasta vamos a entender que no hemos estado ni orando de la manera apropiada. Y una de las disciplinas es aprender a orar. Hay otra disciplina de la cual el Señor nos ha estado hablando tanto las semanas anteriores, que tiene que ver con testificar a las personas. Y es inevitable, cuando somos sus discípulos, es inevitable tener nuestra boca cerrada para hablar de Él. La mayor evidencia, una de las mayores evidencias de un discípulo de Jesús, una de ellas, hay dos que son súper fuertes, pero una de ellas es que una persona, un pámpano pegado a la vid, ¿sabe qué hace con todas las personas alrededor? Las ama, le agradan, se agradan. Un discípulo, un pámpano pegado a la vid, no es aquel que vive todo el tiempo empleitado con todo el mundo. No aguanto a nadie, nadie me aguanta a mí todo el tiempo. Ese no. Un discípulo, porque ya no vive bajo su reino, bajo sus normas. Vivimos bajo sus principios. Y el otro es que siempre está testificando del Señor. De hecho, por eso amamos a las personas, porque somos un testimonio de Él. ¿Les parece bien? ¿Me he dado a entender? Qué bueno el Señor y qué hermosa su palabra. Qué hermoso tiempo nos ha regalado. Pongámonos de pie, por favor. Doy tantas gracias al Señor y gloria y honra al Señor por esta palabra tan hermosa que nos ha regalado. ¿Qué es dar fruto? Es hacer las cosas que glorifican a Dios. Eso es dar el fruto. Dar un fruto es todo acto de nuestra vida que da gloria a Dios. Y es el fruto que estamos llamados a cumplir.